una vuelta por el Berrueco, por el Boyar. Tomás en la avenida una cerveza. Y se tomó al campo por primavera y hacer el guiso del carnaval. Que me diga mi madre, vente a comer, que quiero probarle al niño y a la niña una ropita que le he comprado. Una noche en los ensayos, cuando no entra el locutor, y entrenaba la carrera de la nutria pantanera otra vez. Candela a todos los rincones de mi ciudad y saborear por Semana Santa esos cañones que hace mi madre para reventar. Sentir un brinque es sentir de mil maneras, sentir un brinque es vibrante y especial. Sentir un brinque es muy complicado si el brinque.